días a todos, mi nombre es Alfredo Pérez. Esta es la segunda convención nacional de PNL Negocios y Ventas y estamos hablando en este momento con uno de los conferencistas, Alex Kolka, acerca de su tema. Su tema es creencias poderosas que te llevan a ganar más ventas. Cuéntanos, Alex, ¿qué tienes preparado o qué sorpresas van a encontrar las personas en la convención que tenemos preparada para este año? Bien, gracias Alfredo una vez más por permitirme este espacio conversar contigo acerca de la convención. Bueno, sí, tenemos realmente increíbles sorpresas, ¿no? Vamos a hablar del tema de cómo hacemos que estas creencias que podemos tener, de pronto unas creencias negativas o que probablemente no nos han producido los resultados que hemos deseado a lo largo de nuestra vida o muchos años, los vamos a cambiar ahora sí, ¿no? Vamos a conocer técnicas, formas de ver las cosas de otra manera, que realmente van a lograr que obtengas ese sí en los negocios, ¿no? Que realmente pues tú puedas generar muchos más ingresos, que puedas cumplir tus metas, desarrollar tus sueños, ¿no? No quedarte estancado, ¿no? Sino realmente pues poder avanzar y lo vamos a dejar para la convención, porque son sorpresas increíbles. Yo estoy seguro, convencido que tanto el tema que yo voy pues a conversar en la convención como de todos los demás van a hacer que la vida de las personas que participen en este evento cambie completamente, ¿no? Van a salir con una visión completamente nueva, sus negocios van a mejorar y lo van a notar, que es lo más interesante y lo más importante. Claro que sí, Alfredo. Uh-huh. Alex estuvo invitado también el año pasado, en 2009, a la primera convención que hicimos y las personas quedaron realmente encantadas con tu tema. Este año pues va a ser muchísimo, muchísimo mejor. Así que los esperamos a todos. Este es el sábado 5 de junio en el Bankers Club. Vamos a hacer la convención y espero verlos a todos allí.